Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame el heladerito. Bien, estamos ya sumándonos a un nuevo recorrido del Cooperativo Verano. En este caso vamos a viajar hasta Tras la Sierra de la mano de Radio San Javier para poder compartir un poco cómo se está transitando este comienzo del mes de enero. También cuáles son ahí las propuestas que trae el Valle para compartir con toda la provincia de Córdoba y con todas las otras provincias también del país que nos visitan en este verano. Pero por supuesto también conocer un poco, bueno, cómo se transita en función de diferentes problemáticas este 2023 en el Valle, porque venimos diciendo que las radios comunitarias también tenemos el foco puesto allí, ¿no? En lo que nos preocupa de nuestros territorios. Así que para poder iniciar esta nueva edición, la sumamos al aire de la Villanos a Yanina Ruth Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos de acá desde Tras la Sierra con una hermosa lluvia que se acaba de largar. Se escucha de fondo, te cuento. Sí, y les cuento que estoy en un lugar afuera de mi casa donde tengo señal, estoy a 4 kilómetros del pueblo. Entonces, estamos haciendo ahí una antena en un refugio y se va a escuchar los truenos que en este momento están aconteciendo en el cielo. Bien, cruzamos los dedos para que se mantenga la comunicación y agradecemos por supuesto a la radio por la posibilidad de viajar hasta Tras la Sierra y bueno, y también conocer la propuesta comunicacional que tiene la radio, la propuesta cultural del Valle y cómo está recibiendo a los turistas en estos primeros pasos que da el 2023. Vivo esta bendita lluvia porque estábamos con un problema de agua tremendo acá en el valle. Ayer justamente estuvo la municipalidad y de las corridas metiendo unos caños provisorios para el agua y que hoy llueva va a ser una, no sé si definitivo la solución, pero creo que una semana de alivio para poder llenar las cisternas y que nada, que la gente que está visitando hoy por hoy San Javier, Sacanto y la zona pueda tener agua. Yanina, ¿es un problema en todo el corredor, es un problema regional esta falta de abastecimiento de agua y la crisis hídrica? Sí, en todo lo que es el corredor del Valle de Tras la Sierra. Hubo un incremento muy grande de gente que se ha venido a vivir estos últimos años y muchos emprendimientos también de grandes loteos, muchas casas en espacios chicos y la gente hace perforaciones y bueno, y sabemos que eso también lo que hace es chuparse el agua desde abajo y sacarle caudal a los arroyos, porque toda esta zona lo que tenemos es arroyo. Más para el lado de Mina Clavero, ¿no? ya tenemos unos ríos más anchos, pero de este lado como que tenemos arroyos que nada, se cargan a través de la lluvia y estuvo medio flojo, digamos, la lluvia en invierno y en primavera, entonces, bueno, también pasa esto que nos quedamos sin agua. Suma a esto de las perforaciones y la cantidad de gente y emprendimientos nuevos que hay, que la gente misma del lugar se les complique el cotidiano, desde lavar unos platos hasta lavar la ropa, digamos. Es complicado el tema. ¿Hay conciencia en la población en términos de cuidado del agua y también de poder generar reservas? Por ejemplo, aprovechar cuando llueve para poder captar esa agua y tenerlo como para reserva cuando pasen varios días, ¿no? Donde no aparezcan las lluvias allí tras la sierra. Me parece que estos temas empiezan recién ahora a plantearse, porque no era un tema para preocuparse. Uh-huh. Sí había seca en ese momento, la gente del lugar lo sabe, pero bueno, tenía su reservorio mínimo y le alcanzaba. Pero hoy, al crecer tanto la zona, no alcanza, y esto que se modifica el clima y no llueve, es como que se empieza a pensar en tener nuevos recursos para esto, como decís vos, de acumular agua en cisternas, empezar a pensar un poco esa forma de acumular agua. Sí. Y bueno, y el municipio desde su parte, para mantener el turismo, digamos, y darle la garantía a cada espacio, a cada cabaña que tenga agua, bueno, estas construcciones de cisterna y nuevas formas ahí de conectar caños para poder traer agua y llenar las cisternas. Igual hay como un pedido, creo que va a seguir en todo el verano, de determinadas horas no usar el agua. Hay cortes desde el mediodía hasta la tarde, ponele. Y bueno, y esto de concientizar a través mismo nosotros desde la radio a esto, no el uso del zapito, de los aspersores, nada, ir también desde la radio tratando de bajar esta línea, digamos, que no hay agua y por favor cuidémosla, que sea para uso humano y no para la necesidad de regar un pastito verde, por ejemplo. Uh-huh. Bien. Bueno, hablabas de esa tarea que viene realizando desde la Radio San Javier, es la radio del pueblo de San Javier y de Yacanto, radio aspirante para conformar ya como socia, ¿no?, la red de Farco a nivel nacional, y por ende la primera vez que se están sumando a esta experiencia del Cooperativo Verano. Si podés contarnos un poco, bueno, cómo han empezado a transitar justamente este camino en relación a la red, qué significa para la radio y bueno, y qué expectativas hay de este trabajo en conjunto que se está dando aquí en las radios de Córdoba. La verdad que estamos muy contentos todos. Es algo nuevo. Nosotros, la radio tiene un recorrido acá en el, digamos, en la zona de 10 años, y nosotros hace un año, bueno, un año que estamos solos, digamos, con este grupo de amigos que nos juntamos para sostenerla. Habíamos participado en programas y ayudando un poco ahí a la producción los últimos años, pero es algo nuevo, estamos todos muy contentos. Esto de poder saber qué pasa en el Valle de Punilla, qué es lo que está pasando hoy por hoy en Carlos Paz, es como recibir desde otras voces la noticias digamos ahí frescas, digamos, y saber cómo andan, las problemáticas que también pueden llegar a tener cada zona, enterarnos así entre las radios, nos parece muy lindo. Y la verdad que lo estamos disfrutando, y nos está sirviendo mucho el cooperativo en cuanto a producción, a llenar espacios. La verdad que estamos ahí contentos de participar en esto. Bueno, compartimos esa alegría aquí desde La Villano, del otro lado de las altas cumbres. Con la posibilidad también que nos dan la retransmisión de la Ronda y la Quinta Pata de llegar a otros puntos de la provincia. Y bueno, el cooperativo tiene esa perspectiva, ¿no? Desde una mirada comunitaria y popular, viajar a los territorios que tienen actividad turística y donde hay radios de Farco, como para contar un poco qué está sucediendo. ¿Cómo, bueno, nos describirías este comienzo de la temporada allí en el Valle, los primeros movimientos turísticos y qué expectativas expectativas hay para lo que queda de enero en ese sentido? Yo participo de la Feria de Alimentos, la Ecoferia de San Javier. Sí. Y siempre como que empezamos a laburar desde los primeros, qué sé yo, el 10 de diciembre más o menos, porque viene mucha gente también a pasar las fiestas y ya se queda unos días más de enero. Y la verdad que este año fue muy extraño y recién esta semana se empieza a ver el movimiento turístico de acá, detrás de la sierra. Lo comenté ahí con otros compañeros de más al sur, digamos de otros pueblos que vienen a participar de la ECO, y como que comentaban lo mismo, que se empieza a ver el movimiento recién en esta semana. Todos le echamos la culpa al Mundial. Claro. Como que, bueno, será por el Mundial. Y recién ahora estamos, qué sé yo, ayer miércoles participé de la feria y ahí se vio el movimiento que, al que estábamos acostumbrados. Tanto la ecoferia que arma los miércoles y los viernes, sí. Ofrece una variedad de productos de todos productores de la zona, y hay gente que ya viene hace rato a San Javier y la busca, y como que encontrás caras todos los años, digamos, repetidas y contentos de venir y de que estemos. Después tenemos una feria artesanal que está de lunes a lunes a la tarde, desde las 6 hasta las 11 de la noche. Uh-huh. Y escuchar los truenos. Sí. Y bueno, y es como una música de fondo al móvil. Y bueno, y la feria de artesanos también tiene espectáculos todas las noches. Sí. Más que nada los fines de semana. Por ahí un sábado, un domingo vas a la feria y te encontrás con un espectáculo de clown, con un espectáculo de música. Recibe a visitantes. Es muy cordial, muy muy linda el ambiente de la feria artesanal y bueno, de la ecoferia también. Uh-huh. Pero está hermoso. Hay muchas propuestas para, qué sé yo, desde hoy jueves, por ejemplo, hoy no creo que, bueno, creo que se suspende por la lluvia, pero tocaba, sí, Black Mama tocaba en el balneario, es una banda que hace trap, rap, que es de acá, de un pueblo vecino de Villa de las Rosas. Sí. Mañana viernes hay música en la plaza de San Javier, se arma escenario y se invita a bandas locales, más que nada, de cuarteto, de cumbia, y así no paran todo enero, digamos. Sábado tenemos miércoles de teatro, donde en la salón parroquial, justo al frente de la plaza, todo transcurre en este centro chiquitito que tenemos. En el salón parroquial todos los miércoles hay una obra de teatro para la familia, y lo que impulsa el área de cultura acá del municipio de San Javier es que el pueblo mismo disfrute de las vacaciones y disfrute de las propuestas culturales que ellos brindan, que no es solo orientado al turismo, sino al resto que estamos acá viviendo y que también tenemos ese derecho de irnos un miércoles a la noche, después de laburar, ponerle toda la mañana, irnos a la noche a ver un espectáculo, una obra de teatro que es hermoso. Por supuesto, es de alguna manera también lo que planteamos aquí, ¿no? Que podamos disfrutar de la cultura y del arte como vecinos y vecinas, o en las localidades aledañas, que sea el derecho a la recreación y la cultura parte de la política de Estado, no solamente para quienes nos visitan, ¿no? Y en esto que hablabas de las distintas ofertas culturales, ¿la entrada en general es a la gorra o qué montos aproximadamente se están manejando de los espectáculos, ¿no? Por ejemplo, lo que es desde el área de cultura del municipio, todo lo que se da es gratis. Las obras de teatro los miércoles es entrada gratuita, lo que pasa en el balneario es gratuito. Hay una propuesta muy linda que se hace ya desde el año pasado, que se llama La Calle de las Artes, que en este caso se va a dar el sábado ahí no recuerdo ahora el número, el sábado que viene me parece que es un espacio que abre, es una mini callecita peatonal que hay, y ahí vienen a exponer diferentes artistas plásticos y bueno, y tienen también la posibilidad de poder vender alguna obra si se les da. Y lo bueno de eso también es que conoces a gente que vos decís, ah, mira, pintaba, y tu vecino de al lado, ponele, o el vecino que te está siempre ahí comprando, pinta, y ahí lo podés ver todas sus obras. Y también, además, hay espectáculos siempre de música, y está hermoso ese espacio, me parece muy interesante, porque le da la posibilidad también a estos artistas de que hagan su muestra, y esto que decía recién también de que puedan tener alguna venta. Bien, bueno, sumamente importante estos espacios y que aparte sean producto de decisiones de políticas públicas, ¿no? De espacios gestionados por los propios gobiernos locales. Y en esta cuestión, digo, el Valle es muy diverso en las distintas localidades, pero particularmente en la zona de San Javier y Yacanto. Quienes nos estén escuchando y quieran visitar, alojarse algunos días, ¿qué posibilidades tienen allí de hacerlo? ¿Cuál es la principal oferta en términos de alojamiento que tienen estas dos localidades principalmente? Principalmente lo que existe es sobre las cabañas. Uh-huh. Cabañas para 6-4 personas, 2 personas. Por ejemplo, no hay camping en esta zona. ¿No? No hay camping. Lo que hay por ahí, a término más gasolero, es un hostel. Ah, bien. Está a 1 kilómetro antes de llegar a la Plaza de San Javier. El hostel está al infinito. Es como lo más, digamos, lo más gasolero, y después tenemos también alguna que otra cabaña que se presta a ser un poco más barata, por ejemplo Los Ciruelos, que está a 500 metros de la plaza, pero la mayoría son cabañas que ofrece pileta, ofrece parrilla, todo como ahí instaladito para que no salgas. Claro. Y bueno, como te decía, no hay camping. Lo que por ahí hace la gente, armando, hacer feria, me encontraba con una gente de Buenos Aires paseando, y ellos, por ejemplo, estaban parando la Chacra Sur, que es camino a Merlo San Luis, y ellos les parecía más económico quedarse por la Chacra Sur y venirse a dar vueltas por esta zona y conocer, pero le rendía más quedarse en ahí, digamos, en las chacras. Claro. Como las chacras también hay gente que... Se da esto de parar en una localidad y hacer el recorrido por distintas otras poblaciones cercanas, ¿no? Un poco para ir variando la propuesta de día a día. Esa es una de las particularidades que se ve ahí en el valle. Sí, Luyaba, que queda a 25 por ahí kilómetros de San Javier, tenés camping, por ejemplo. Tenés un balneario hermoso también. Y Travesía también es hermoso. No, la propuesta en todo lo que da la ruta provincial 14 es muy amplia y muy diversa. En No Nómina Clavero tenés camping. Es como parar, ver a dónde parar, donde veas que económicamente te va a rendir unos 15 días y tener la posibilidad de recorrer la zona en nada, en horas. Bien. En 15, 20 minutos puedes estar de San Javier a Luyaba, de Luyaba a 10 minutos puedes estar en las Chacras Sur, y irte al arroyo, lo que se muestra acá en San Javier, lo que se propone mucho son todo un circuito de senderos que hay. Ajá. Y desde la plaza para arriba, digamos, para el lado de la sierra. Por ejemplo, el sendero del arroyo, el del Cerro de la Cruz, el de la Quebrada de Ambrosio, que ahí hay agua, ahí pasa el río San Javier, el arroyo San Javier, y hay pozones de agua para estar ahí, disfrutar, meterse. Después la otra, de otro lugar que tenemos pegadito a San Javier y Sacanto es La Población, que es hermoso también, una plaza muy linda con juegos, cancha de fútbol, y ahí hay un sendero que es muy lindo que se llama Los Chorros, que es como una especie de cascadas ahí en las sierras, y ese está siendo ahí muy concurrido por el turismo. Yani, ¿hay conectividad en transporte público interurbano? Tenemos la línea Sarmiento que sale desde... Está medio complicado eso. Ajá, está bien. Mismo está nos bien. Pasa en el cotidiano mismo de nosotros, porque tenés desde Piedra Blanca, que sería el límite con Merlo San Luis, hasta Villa Dolores, pasa este Sarmiento y podés recorrer esos pueblos. Está bien. Pero cuando te querés ir para el norte, para el lado de Mina Clavero, ahí, poner, yo estoy en San Javier y me quiero ir a Mina Clavero. De ahí se tengo que llegar hasta Las Tapias, que es el pueblo que está entre Villa Dolores y San Javier, y ahí en Las Tapias desviarme y esperar un colectivo, hacer dedo, para irme para el norte. Ahí hay que hacer una combinación. Claro. Y a veces, como que si vas en bondi y no llegas a las combinaciones, te perdés el bondi. Está bien. Pero bueno, en esa época siempre sale algún dedo y queda. Es una alternativa. Nos quedamos con ganas de seguir charlando, así que seguramente nos vamos a comunicar próximamente para poder seguir conociendo de la mano de la radio la región de Tras la Sierra, también el trabajo que vienen haciendo allí de la radio San Javier. Así que te agradecemos muchísimo el contacto aquí con Villanos. Y como mencionabas que Big Mama está en duda ahí con su presentación con respecto a la lluvia, que celebramos que esté allí bañando el valle Tras la Sierra, tenemos un tema para compartir, queríamos dejar en vos que lo puedas presentar como para también sumar a este viaje algo de la producción cultural y artística de Tras la Sierra. Bueno, se me quedó una cosita, la Casa de las Artes es este sábado 14. Bien. Yo invitar a la gente que conozca el valle de Tras la Sierra, porque también cada pueblo tiene su fiesta y tiene sus lindas propuestas culturales para brindar. Es una fiesta el verano acá en el valle y se presta para venir y disfrutarlo. Bueno, los dejo ahí con Big Mama, esta banda que la conozco hace poco porque hay surge el trap, el rap y en toda lo que es adolescente, en toda la zona. Y eso está buenísimo, porque la verdad que hay un nivel de los chiques que es impresionante. Y bueno, Big Mama tiene eso, tiene rap, tiene trap, y los conocimos hace poco y lo invitamos a la radio y ya estamos haciendo este acumule de música regional y mismo también darle el micrófono ahí para que la gente escuche y se entere que ellos estamos escuchando y se cuenten, ¿no?, su experiencia acá también en el valle, tanto musical, también cómo viven, cómo es vivir siendo artista, haciendo música en el valle de Tras la Sierra. Bueno, y los dejo con este tema que... Perdón, no recuerdo el nombre. No importa, no es necesario. Lo que sí, recuérdanos, ¿cuándo sería la presentación de la banda? Sería hoy a las 8 de la noche en el balneario municipal de San Javier. Bien, si la lluvia acompaña. Si la lluvia acompaña, y seguramente lo vamos a tener en otras presentaciones también. No vamos a dejar de verlos en este verano, que tienen algunas fechas más y los vamos a aprovechar para ir a verlos. Seguro. Te agradecemos mucho el tiempo con la radio. Te mandamos un abrazo enorme, Yani. Bueno, abrazo. Gracias por la comunicación. Big Mama, negro, Big Mama. Holy shit, negro. Yeah, yeah, yeah, yeah.